Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de una nueva temporada de Latido de Libertad, aquí en Radio ELA, emisora libre autogestionada. En el programa de hoy vamos a seguir dándole, como es la idea para este arranque de temporada, mucho protagonismo a la música. Y hoy en concreto a un estilo que está muy, muy, muy de moda en todo el planeta. No hablamos del electro latino. Hablamos de una etiqueta amplísima que ampliaremos, pues como Dios nos da a entender, en este programa y otros cuantos más, porque seguramente haremos más programas dedicados al punk folk. En la próxima hora y pico, aquí en Radio ELA, vamos a escuchar a bandas de aquí y de allá, tan conocidas como Flogging Molly o, por supuesto, los Dropkick Murphys, y otras más de por aquí, como Basta Zone Parade, Nick Zebra, The Fatty Farmers, y también alguna que otra banda que creo que os va a sorprender. Pero la Radio Libertad, llevamos ya 13 años con ello, no es un programa musical, o no solo ello, así que vamos a aderezar toda esta mezcla de guitarras eléctricas, de gaitas y violines, con un poquito de contexto en clave político, social y, por supuesto, contracultural. Esto es Latido de Libertad, esto es Radio ELA, 17 de octubre. ¡Arrancamos! Tronco, que estás escuchando Radio ELA. Fantasma musical está recorriendo el mundo en forma de tipo mal encarado, con boina, pelirrojo, con tatuajes, patillas y una gigantesca gaita irlandesa. Es el fantasma del punk folk, un estilo musical al que mi amigo Infame y yo simplificábamos llamando punk con gaitas, así para entendernos, pero bueno, que es bastante, bastante más. Y en el repaso a este estilo musical que va a ser hoy Latido de Libertad, vamos a empezar por donde empezó todo, que no es Irlanda, aunque pueda parecerlo, o al menos no realmente. Y no vamos a explicar. Vamos a ir a donde al menos el tema empezó a ser un fenómeno global. Y vamos a comenzar con un tema, creo yo, tan conocido desde la calurosa California, que poco tiene que ver con la verde Irlanda, como este Drunken Lullabies de los Flogging Molly. Take a life for hateful lies. Take a lesson the once again now. Las Nanas Borrachas de los Flogging Molly, una de las bandas punteras en esto del punk folk, una banda que nació en una de las muchas tabernas de los nietos de los inmigrantes irlandeses de principios del siglo pasado, que huyeron de la gran hambruna que mató a 1 millón de personas e hizo emigrar a otro 1,5 millones. Hablaremos mucho de la gran hambruna hoy aquí en Latido de Libertad. Muy influidos por la música de sus antepasados, comenzaron a tocar en la taberna de Molly Malone's en Los Ángeles, dotando al folk irlandés de bandas como The Dubliners de otro tipo de música más parecido a The Pogues. Esto es así como definen a los Flogging Molly, la banda que acabamos de escuchar, en la Wikipedia, esa herramienta de conocimiento común que tenemos en internet, que muchas veces tiene meteduras de pata y otras veces pues nos trae cosas como esta definición de la banda con la que hemos abierto hoy, Latido Libertad. Flogging Molly, una banda yankee de California, que por cierto están montando un crucero punk para la fiesta de Año Nuevo. La verdad es que una locura, lo que no monten los yankees no lo monta nadie. Y una vez que hemos mencionado a los Dubliners aquí en nuestra taberna, en nuestro pub que se ha convertido hoy Latido Libertad, pues va a ser imprescindible pincharlos aunque sea un ratito, porque se sale un poco del estilo, pero yo creo que me parece interesante de ponerlo, porque mira, seguro que si te mola la música rock, el heavy, el hard rock, el, yo qué sé, vamos a poner mil etiquetas, has oído 1,000,000 de veces una canción que toca Metallica que se llama Whiskey in the Jar, pero fijo. Pero a lo mejor lo que no sabías, o si lo sabías ya y voy aquí de listo, perdona, pero yo me quedé muy sorprendido cuando me enteré de esas cosas que vas viendo y dices, joder, si está todo inventado. Y con el tema de la música irlandesa pasa muchísimo. Has oído mil canciones y de repente te descubres que tienen otro origen. Y el caso de este Whiskey in the Jar que tocan los Metallica es una versión de una versión, que a su vez es versión de una versión. Y lo explico. Metallica, que por cierto también son de California, como los Flogging Molly hemos escuchado antes, Metallica están adaptando la versión de Whiskey in the Jar que popularizó a la banda de rock irlandesa Thin Lizzy, que a su vez era versión de una canción popular irlandesa que hicieron suya los Dubliners, y que al final escuchas la versión original de los Dubliners. Si la tienes en la cabeza, la de Metallica, que imagino será la que conoces y nos estás escuchando, escuchas la original de los Dubliners y dices, pues esto no es lo mismo. Vamos con Dubliners, Whiskey in the Jar. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier, saying, stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering da ma do da ma da, white fall da da dee o, white fall da da dee o, there's whiskey in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me, but the devil take the women, for they never can be easy. My shirling da ba doo da ma da, quack call the daddy o, quack call the daddy o, there's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder, but Jenny drew me charges and she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering da ma do da ma da, white fall da daddy o, white fall da daddy o, there's whiskey in the jar. And 'twas early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she'd stolen away my rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering da ma do da ma da, whack call the daddy o, whack call the daddy o, there's whiskey in the jar. And if anyone can aid me, 'tis my brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than my own, my sporting Jenny. My shirring da ma do da ma da, white call the daddy o, white call the daddy o, there's whiskey in the jar. And my shirring da ma do da ma da, white call the daddy o, white call the daddy o, there's whiskey in the jar. No salía humo de las chimeneas. En 1850, al cabo de 4 años de hambres y plagas, Los campos de Irlanda se habían despoblado y poquito a poquito se desmoronaban las casas sin nadie. La gente se había marchado al cementerio o a los puertos del norte de América. La tierra no daba papas ni nada, solo crecía la producción de locos. El manicomio de Dublín, pagado por Jonathan Swift, tenía 90 huéspedes cuando fue inaugurado. Un siglo después había más de 3.000. En plena hambruna, Londres envió alguna ayuda de emergencia, pero en unos meses se acabó la caridad. El imperio se negó a seguir socorriendo a esta colonia desagradecida. Según explicó el primer ministro Lord Russell, el pueblo irlandés, ingrato, pagaba la generosidad con rebeliones y difamaciones, y a la opinión pública eso le caía muy mal. Y Charles Trevelyan, alto funcionario encargado de la crisis irlandesa, atribuyó el hambre a la divina providencia. Irlanda tenía la más alta densidad demográfica de toda Europa, y ya que el exceso de población no podía ser evitado por los hombres, Dios lo estaba resolviendo con toda su sabiduría, de modo imprevisto, inesperado, pero con gran eficacia. Ahora que están tan de moda los programas del rollo españoles por el mundo, madrileños por el mundo, carabancheleros por el mundo, señores de Murcia por el mundo y cosas así, deberían verse a ver si hay huevos, como dice así castizamente, hacer un irlandeses por el mundo. Hay gente con raíces irlandeses repartidas por medio globo, especialmente por todo lo que sería el mundo anglosajón. Y hay quien dice que hay más irlandeses fuera de Irlanda que en la propia isla. Un dato que quizás sea exagerado, pero que tiene su punto de verdad. Voy a contar una anécdota. Yo este verano estuve por allí, por la isla de Irlanda, y pude observar, haciendo el turista, un cementerio perdido de la mano de Dios en el condado de Kerry. Multitud de lápidas. Yo soy muy morbosillo y me puse pues a cotillear ahí las lápidas por curiosidad, a ver cuántas había en gaélico, en inglés, qué contaban, de qué religiones, no sé. Me mola eso de chafardear cementerios, cada cual tiene sus tonterías. Pues me ponía a mirar un poco de dónde había muerto la mayoría de la gente, porque ponían eso. Y era gente que había fallecido en Dallas, en Massachusetts, en Australia, en Nueva Zelanda. Diría que casi había más lápidas en las que dijeran que habían fallecido fuera de Irlanda que en Killarney o Tralee, que por ejemplo, que son las ciudades más cercanas a aquel cementerio que había. Y el tema es que es eso, Irlanda está marcado por la emigración y sobre todo por la que es llamada la gran hambruna de la patata de mediados del siglo XIX, que la que he contado antes con un pequeño texto del maestro Eduardo Galeano, extraído de su libro Espejos, una historia casi universal. Básicamente, esta gran hambruna fue que entre 1845 y 1849 la cosecha de patata fue desastrosa, y eso significó que era la base de la economía pequeñita, de la economía familiar, para el minifundio, y significó condenarles al hambre en un contexto, además, que lo deja bien claro Galeano, que era de economía colonial. Irlanda era entonces parte del Reino Unido, y la producción de otros alimentos que no fueran la patata en los pequeños huertos, pues iba para la metrópoli, para Inglaterra, para las familias bien de la industrializada Inglaterra, Londres, Manchester, Liverpool, etcétera, etcétera. Alrededor de 1 millón de personas perecieron de inanición, y la mayoría vagando por los caminos después de ser alojadas de sus casas a no poder hacer frente al pago del alquiler. O sea, encima de no poder comer, no podías vender nada y no podías pagar las casas. El tema de estos desahucios viene ya de hace muchísimo. Y se produjo, por tanto, un éxodo masivo de población irlandesa a otros países como la metrópoli, a Inglaterra, a Canadá y a Australia, pero sobre todo, como también destaca Galeano en su texto, a los Estados Unidos. Se calcula que la gran hambruna de mediados del siglo XIX redujo a la población irlandesa, entre las muertes que hemos comentado y la inmigración, de 8 millones de habitantes, con los que había en el año 1845, a 4 millones y medio a finales de 1849, que se dice pronto. Muchas de las canciones tradicionales del folk irlandés hablan de aquella obligación emigrar. El pueblo irlandés es un pueblo emigrante. Y se habla también de aquella hambruna, y es que ese éxodo está marcado a fuego en la memoria colectiva irlandesa, sí o sí. Y si hay una ciudad fuera de Irlanda a la que todos relacionamos con la cultura irlandesa, con la tradición irlandesa, yo creo que sería Boston. Es la ciudad más poblada del estado de Massachusetts, que es uno de los estados más antiguos de Estados Unidos. Más antiguos, intentámonos con la forma actual, la forma occidental, porque ya vivía gente allí cuando llegaron los colonos puritanos europeos en los años 1600. Pero bueno, esa sería otra historia que no vamos a contar ahora. Vamos a centrarnos en lo que estamos hoy, hablando de punk folk. De Boston, muchos pensamos de lo primero, pues en su equipo de baloncesto, los Boston Celtics, con ese trébol verde y ese señor con pinta de pícaro irlandés como logotipos, cómo celebran la fiesta de San Patricio, que es el patrón de Irlanda. Y por supuesto pensamos, y más aún hablando de lo que estamos hablando hoy, de los Drosky Murphys. Continuamos en Radio ELA, continuamos en Latido de Libertad, en este especial Punk Folk. Drosky Murphys, los acabamos de escuchar, empezaron en uno de los barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses a meter ruido ahí en South Boston, allá por el año 1996. Empezaron siendo una banda más del underground bostoniano, que hay muy buenas bandas allí en Boston, y empezaron pues dándole eso, mucho punk rock, hardcore, hoy, era una banda hoy. Y el tema de la gaita del folk eran un poco un complemento, una intro, como por ejemplo se podía ver ya en el disco Do or Die del año 98. Pero lo que empezó como una anécdota, que es eso de plantar gaitas de vez en cuando, pues ha acabado siendo su gran seña de identidad y les ha convertido quizá, junto a los Flogging Molly en los grandes abanderados de este sonido punk folk al que estamos dedicando el programa de hoy aquí en Latido de Libertad. Y eso de ser el abanderado de un estilo pues lleva a que podamos ver cosas tan divertidas, tan curiosas, como que te hagan homenajes por todo el mundo, discos tributo, y que te encuentres cosas pues como te lo hagan en la antigua Unión Soviética. Hay un disco tributo que se sacó a los Dropkick Murphys con bandas de Rusia y de Ucrania con el título Ex-USSR, a ver cómo lo digo en mi inglés, Ex-USSR Tribute to Dropkick Murphys, o sea, de la ex Unión Soviética tributo a los Dropkick Murphys. En la portada sale ahí una calavera con boina y patillas pelirrojas amenazando con un bate de béisbol a un policía antidisturbios. Se puede escuchar el disco entero en Bandcamp y la verdad es que es muy curioso y recomendable. Y como muestra de este disco, de esta curiosidad, hemos elegido una versión de Dirty Glass, original de Dropkick Murphys del disco Blackout del año 2003, que interpreta a la banda de Kiev, la banda ucraniana, o Hamsters. Ojito que se hace en el Dirty Glass en ucraniano. Dale caña ahí. Los vasos sucios de los Dropkick Murphys limpiándose en Ucrania, limpiándolos los O-Hamsters de Kiev. Curioso de escuchar esto, ¿no? Curioso, desde luego, en este tributo a los Dropkick Murphys hecho por bandas de la antigua Unión Soviética. Lo podéis buscar, lo hemos colgado también en Twitter, en Bandcamp, porque tiene versiones curiosas. Aquí en España la escena del punk folk es mayoritariamente de izquierdas, o como poco lo podemos englobar en esa etiqueta tan amplia como es antifascista. Ahora pincharemos alguno de esos grupos que podemos englobar en esta escena. Eso es así, sobre todo porque mucha gente en el movimiento skinhead antifascista, que tuvo bastante fuerza por aquí en los años 90, pues ha ido evolucionando hacia esos sonidos. Y aquí podemos decir que tradicionalmente el punk es algo que, si ha tenido ideología, pues pocas veces ha sido fascista o conservadora, aunque todos conocemos ejemplos. Pero aquí el ser punk, pues era un poco, pues eso, ser como mínimo antifascista, aunque con muchos, con sus matices. Pero en Estados Unidos las cosas, esas cosas funcionan de otro modo. El punk allí es una subcultura, pero una subcultura de masas, que puede parecer un poco una contradicción, pero mira, cuando ves a Bad Religion llenando un estadio, pues mira, es otra cosa. Y por eso quizá muchas veces valorar a bandas como a los Dropkick Murphys, con la óptica que tenemos aquí, pues nos llevaría a poner etiquetas que quizá no se correspondan, o que al fin y al cabo corresponden a otro país, a otra cultura, a otro modo de ver las cosas. Por ejemplo, a mí da mucho yuyu ver el vídeo del mítico directo del 2002 de los Dropkick Murphys en St. Patrick, en el que vemos ondear entre el público y la coge la propia banda la bandera de las barras estrellas, ahí muy patriótico. O también ves que la intro del otro gran disco en directo que graban Dropkick Murphys, como es el Life in Lansdowne, la intro se la hace una banda de gaitas, pero una banda de gaitas cualquiera. La banda de gaitas de la policía de Boston, y dices, pues me da que las cosas aquí se entienden de otro modo, ¿no? Y por esas patriotadas, pues hay peña que no ve bien a las bandas de este estilo. Incluso hay fachas que, como todo es así, pues lo quieren llevar a su terreno. Pero luego ves que al menos antifascistas sí son muchas de estas bandas yankees. Por ejemplo, circula por internet un vídeo muy cómico de cómo un nazi se sube al escenario en un concierto de Dropkick Murphys a levantar la zarpa y le echan a hostia a los propios miembros de la banda. Pues es una banda ahora mismo que ha salido en bandas sonoras de películas de Hollywood, de videojuegos y de tal. O sea, que es una banda al nivel de lo que puede ser aquí, yo qué sé, es que soy David Civera, que aquí tenemos esa cultura musical. En Estados Unidos es otro rollo. Pero toda esta historia que he soltado, este rollo, viene bien para comentar, ya que este programa no va solo de música, sino va de un poco de contar anécdotas y curiosidades, historias sociales, contraculturales, bla, bla, bla, rollo. Y quiero comentar un movimiento bastante tonto que surgió ahí en Estados Unidos y que es curioso. Es el llamado Conservative Punk, Conservative Punk, Punk Conservador, de gente conocida de la subcultura punk que estaba mostrando su apoyo a la candidatura republicana para la elección de George Bush hace ya 10 años, allá por 2004. Y dices, hostia, qué chungo, qué tétrico esto. Esto fue básicamente una página web que creó un periodista musical de una emisora de Nueva York. Y era la respuesta a otro movimiento que nos cuesta mucho entender desde nuestra perspectiva, que se llamaba Punk Voter, que sería algo así como punky votador. No votador de boing boing boing, sino votador de yo voto, yo elijo, de meter un voto en unas urnas, ¿no? Este movimiento Punk Voter se lo sacó de la manga el cantante NoFX, Fat Mike, para apoyar a la candidatura demócrata. Y realmente el Conservative Punk, pues ya digo, no fue un movimiento demasiado fuerte. Fue básicamente esa web y el más popular que lo apoyó abiertamente fue el cantante de los Misfits, Michael Graves. Pero fue un movimiento que llamó mucha atención a los más medios, se hizo muy popular y hubo multitud de entrevistas y artículos sobre ellos, porque no dejaba de ser llamativo. Pero ojo, yo creo que esto de los punkis conservadores es algo tan viejo como el propio punk, y más en Estados Unidos. La gran bandera quizá de esto serían los Ramones. Pero ahora es una banda que mucha gente reivindica, pero vamos, no es que fuera una banda que pasaban de política, sino que ellos como personas eran como poco votantes republicanos. Pero bueno, que esto va de punk folk. Y sobre todo ahora vamos a darle al punk folk de izquierdas, al punk folk hecho aquí. Y hablando de punk folk hecho aquí con compromiso, sería delito no hablar desde Asturias de Dick Sebra. We'll be right back. sabes que te cuelgan y volver a levantarme si me tires otra vez. Pues siéntome fuerte, miraré para arriba, dependeré de los golpes de la vida. Quiero ser fierro, acorázame y volver a levantarme si me tires otra vez. Faceme voz, raya lo que yo quiera. Quiero ser agua, que smudee la tu mano. Y volver a levantarme si me tires otra vez. Y volver a levantarme si me tires otra vez. Dick Sebra, formados en el año 1987, con ya una decena de discos a sus espaldas. Su seña de identidad sería la apuesta por la defensa de la cultura asturiana, mezclándola con reivindicación y con diversos palos del rock and roll. Y eso sería otro modo de entender esta etiqueta del punk folk, esta etiqueta del punk con gaitas, como nos gusta decirlo un amigo y a mí. Pero Dick Sebra, en su caso, no beben de la tradición irlandesa de la que hemos estado hablando, sino de la asturiana. Pero bueno, como le gusta decir a la gente de estos pueblos que tocan la gaita, por simplificar lo máximo posible para lo que entendamos aquí en la meseta, la cosa va a quedar al final entre pueblos celtas, ¿no? El punk con gaitas. Y así encontramos otro grupo de estos pueblos celtas, de los que estas naciones que compondrían el Estado español, como es Galicia, una tierra donde las gaitas se escuchan tanto que también se ha sabido adaptar el tema de las gaitas a otros estilos. Y por cierto, qué pocas bandas conocemos aquí de allí, de esa tierra de Galicia, de todos los estilos, ¿eh? No solo hablo de punk, de rock. Y vamos a hablar de una de estas bandas que en su caso no es como Dick Sebra, que sí han conseguido tener quizá un sonido propio, sino esto sí que beben directamente de lo que sería la escuela Drosky-Murphyiana, ¿no? Tanto, son tan de los Drosky Murphys que su nombre es el de una canción de los de Boston. Vamos ahora con los Bastards on Parade, Gaelic. We are all but from Galitha. They say it's Barrow's Bay, but fuck, it feels like Harlan catching by the rain. The roar of the Atlantic's highest wave is my own dance with refrain. When I sink my bites and I hear the pipes, feel Gaelic once again. Hey, sing, cause you're singing the crowd, cause you're crying. A rainbow can stuff in the highlands. So free and so mighty as eagles flying all over your grinning mountains. Now you're cured, you're fighting the sun. You're the starlight, the shine of the moon. The sun on my cheeks, so warm and so sweet. And I want you, oh, oh, come sing along. I'm the love to the place we're born. Well, the sweetest pipes are always blown. And my heart is, oh, oh, filled up with love. The spectre bright as the best I know. Well, the sweetest pipes are always blown. Say it's part of pain, but fuck it, feels like lost with misery, a nation that wants to be free. And the time now has come, you wait for so long, and old poets have always sung for a kingdom of hope, a place to go home. And I want you all to sing along and the love to the place we're born. It felt like Ireland, judging by the rain. The roar of the Atlantic science waves is my hometown's sweet refrain. When I sing my pants and I hear the pipes, we'll gather once again. Bartos on Parade desde Galicia. Bien, lo claro, lo dejan en este Gaelic, el We Are From Galicia. Pero esto del punk folk, en estos tiempos de globalización cultural, en estos tiempos de mestizaje, en estos tiempos en los que todo lo que se hace aquí se entera uno allá enseguida, pues no es solo cosa de sitios donde la gaita sea parte del paisaje o sitios donde haya mucha migración irlandesa. El punk folk ha llegado también aquí, a Madrid, también ha llegado al Foro. Nos vamos al barrio de Carabanchel, nos vamos a escuchar a las Dropkick Murphys madrileñas, como me mola decirlo. Nos vamos a escuchar, amigos, a The Brutus Doctors, Barrios Mestizos. Dale caña ahí. Thank you. Brutuk Doctors, Barrios Mestizos. A las hijas de Brutus nos hemos acostumbrado a verlas en centros sociales y en festivales autogestionados varios. Ya tienen un par de discos rulando. When the Pubs Are Dying, de 2011, al que pertenece este tema que acabamos de escuchar. Y más reciente, del año pasado, de 2013, Beating Beyond Folk Ashes. Mola bastante este título. Y seguimos sin salir de Castilla en este repaso por el punk folk, hecho aquí más cerquita, hecho por nuestras tierras. Y seguimos sin salir de Castilla, aunque vamos un poquito más para el sur de Carabanchel, seguimos tirando, y llegamos a la vieja capital del reino, la siempre católica, la ciudad primada de Toledo. De allí son los Fatty Farmers, los granjeros gorditos, que llevan desde el año 2009 por todo tipo de escenarios con un directo guapo, un directo, la verdad es que lo peta de buen rock folk más que de punk folk, pero también podrían entrar algunos de sus temas en la etiqueta que estamos englobando hoy. El instrumento rarito que se gasta en esta gente, además de tener la gaita, el típico flautín, etcétera, es el banjo, y con eso se marcaron una versión que lo petó, una versión del Johnny Tecnosca de Paco Pil, pero no es la canción que voy a poner hoy de los Fatty Farmers. Prefiero darle un poco de mérito por sus temas propios, que los tienen muy, muy, muy bueno. La verdad es una gente que da gusto el directo y da gusto el disco. Vamos con una canción futbolera de su segundo trabajo, que se llama Reformatory. El próximo domingo volveremos. Next Sunday we will back again, de Fatty Farmers, desde Toledo.

que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Brindamos por el aguante, brindamos por lo que haga falta aquí en nuestra particular taberna que se ha convertido hoy Latido Libertad, nuestro particular pub que se ha convertido hoy el estudio de Radio Ela, la emisora libre autogestionada aquí desde el corazón de Madrid, el corazón del imperio, en este especial hoy dedicado al punk folk. Y para cerrar el programa de hoy vamos a volver... Empezó todo de dos maneras. Empezó todo de lo que estamos hablando hoy, que es todo el punk folk. Nos vamos a ir con una canción que es uno de tantos himnos oficiosos que tiene la República de Irlanda. Es en concreto la canción Fields of Athenry, los campos de Athenry, que es una región cerca de Galway. Mucha gente lo conocerá porque si no ha ido, tiene algún amigo que ha ido allí a estudiar inglés o lo que sea, porque es de esos sitios que en verano hay más. Hay más españoles que nativos prácticamente. Este Fields of Athenry a mí aún se me ponen los pelos de punta recordando a la afición irlandesa en la Eurocopa del 2012 cantando la capela al final del partido que perdieron contra España. Era impresionante este tema, este Fields of Athenry, que es una canción que han tomado como himno oficioso aparte de la gente de la selección de fútbol. Clubes de fuera de Irlanda, como la peña del Liverpool o del Celtic. Clubes de rugby como el Munster, que este sí que es un club irlandés. ¿Y qué es eso? Es un himno oficioso prácticamente de Irlanda. La canción original, esta vez no es una canción popular que versionaron, sino que tiene compositor conocido en el pasado siglo, en el siglo XX. En los años 70 la compuso Pete St. John. Y cuenta la historia, cuando la oyes, es una historia tremenda que hila con muchos de los temas que hemos comentado ya a lo largo del programa. Esa gran hambruna de los años 40 del siglo XIX que han marcado la historia de Irlanda y por tanto ha marcado esta música de la que estamos hablando. Es la historia de Michael, un joven irlandés que ha sido detenido y que está a punto de ser deportado a Botany Bay, en Australia, por robar el maíz de Trevelyan para alimentar a su familia. Trevelyan es el funcionario del que hablaba antes en el texto que leí de Galeano, que era el funcionario encargado de aliviar las consecuencias de la hambruna entre los irlandeses y que no. Como que no es precisamente el tipo más querido de la historia de Irlanda. Este Fields of Athenry es una canción que han versionado bandas de todo el globo, desde mitos del folk como Paddy Reilly a bandas punk como los Drocky Murphy que ya hemos puesto, o como, y volvemos a California para que todo sea como empezamos, o como una banda que tampoco relacionamos todos con el punk folk, con el folk, con las gaitas, como son No Use for a Name. Con ellos cerramos este Latido de Libertad dedicado hoy al punk folk con Fields of Athenry. Muchas gracias por haber estado ahí al otro lado escuchando nuestro punk con gaitas. Un abrazo. Michael, they have taken Venga, va. Otra más. Seguimos en Radio Ela. The Fields of Attenray. Ahora, los Drosky Murphys. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you. Waiting in the bay. We'll be right back. y tan son los sótanos de Lavapiés. Nos vamos, estás escuchando Radio Ela, emisora libre, autogestionada.